Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muchos palos para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda surgió como una necesidad de buscar una herramienta más de lucha de nuestra agrupación docente. Después de muchos años de participar y de seguir participando en la construcción de un sindicato diferente, de un sindicato al servicio de los trabajadores de la educación. Objetivo que no abandonamos, porque creemos que el sindicato sigue siendo una de las herramientas políticas fundamentales de la clase para luchar por los derechos y reivindicaciones propias del sector. Sindicato en el cual este año hemos notado una profundización en su proceso de burocratización, una profundización en su pacto, en su papel, perdón, de respetar este pacto de conciliador social y de clases, un sindicato cada vez más vaciado de compañeros, un sindicato en el que lamentablemente, y lo decimos una vez más, los sectores opositores, por sectarismos, principismos, nuevas formas, estas famosas nuevas formas de hacer y de repensar la política, que rápidamente se convierten en nuevos dogmas, no hemos sido capaces, una vez más, de articular una poderosa herramienta al servicio de los trabajadores para recuperar el sindicato. Esto podemos verlo como un balance, si se quiere, negativo, pero este año también sumamos a nuestro proyecto original, como agrupación sindical opositora dentro del SUTEBA, la apertura de un bachillerato popular de jóvenes y adultos, que aportó nuevas experiencias pedagógicas y políticas a nuestro recorrido como docentes en lucha. Un recorrido que comenzamos solos, que no comenzamos solos, sino en conjunto con organizaciones sociales y estudiantiles. Y en la que los que se fueron sumando en el transcurso de este año, muchos más compañeros y vecinos, compañeros también del barrio El Cañón. Una experiencia de la que ya hemos hablado en otros programas y no por eso vamos a detenernos en detalles en este editorial. Una maravillosa experiencia en construcción permanente, podría decirse. También hemos hablado en los diferentes programas del año de lo importante que es contar con un medio como esta radio recuperada, donde no solo podemos transmitir nuestras ideas, sino también confrontar con otras ideas y hacer una síntesis que nos permita aprender y construir con otros cada domingo. Luego de este recorrido por el sindicato, la radio y el bachillerato, queremos contarles que no hemos hecho un gran descubrimiento de tácticas y estrategias políticas que van a revolucionar o a transformar la realidad mágicamente, sino que más bien hemos redescubierto para algunos aquellos viejos axiomas, aquello que un autor hace no mucho tiempo ha llamado la herejía irreductible, ese elemento de clase, diluido en discursos actuales que hablan de sectores sociales, de sectores populares, de militantes sociales. Y estos viejos axiomas llamados por algunos son los que tenemos que compartir y enriquecer con todos los que creen que se puede cambiar esta sociedad. Redescubrirlos nos fortalece y nos demuestra que tenemos que seguir en este camino, equivocándonos, aprendiendo con el otro, pero en este camino, el camino de la lucha, de la unidad, de la clase, con las herramientas de las clases, que no son otras que las asambleas resolutivas y la movilización permanente en la calle. Hemos perdido muchas veces como trabajadores, pero siempre que ganamos no fue por dádivas de ningún gobierno o patrón de turno, sino por la lucha en unidad de todos los sectores oprimidos en la calle. Viejos axiomas políticos, como dicen algunos, que nosotros reafirmamos,

se aproximan girando las estrellitas. Nadie las ve avanzando por sobre el ruido de las tiendas legales y las proscritas. Sistema invisible tendrá su precio, su frontera y tamaño, su analogía. Dios le llaman algunos, otros comercio, mas para mí es el reino de todavía. Ceros, navidades, absolutismo, bautizos, testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la aventura. Estás escuchando Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Buenos días, estamos en Mucho Palo Pa' Que Aprenda, el programa de Docentes en Lucha, en la radio recuperada FM Moreno. Hoy nos está operando Víctor Sandra. Víctor, se me hizo un agujero en el cerebro, en realidad se agrandó el agujero que tengo. Está Gabriel, buenos días Gabriel. Buen día Sandra, ¿cómo estás? Y producción general, como siempre, Cecilia. ¿Y quién les habla? Sandra. Bueno, te decimos la vía de comunicación por teléfono 466-6559 y por mensaje de texto 1561-540359. Bueno, como habrán los que nos están escuchando detectado en el editorial, tratamos de hacer una especie de acotado balance de la actividad del año, y esto se debe a que es nuestro anteúltimo programa, ¿sí? El domingo que viene estaremos con un resumen de lo que nosotros consideramos los momentos más interesantes del año, y de ahí nos vamos a despedir hasta el año 2011, que volveremos las últimas semanas de febrero o las primeras de marzo. Sí, empezamos como con las clases. Bueno, un programa llevado adelante por una agrupación gremial docente tiene ese calendario, ¿no?, que nos marca precisamente nuestra propia actividad. El día, la época de vacaciones no nos da el cerebro para otra cosa más que vacacionar. Bueno, pero lamentablemente muchas veces la misma dinámica política de Argentina no nos permite este descanso. Y a esta altura del año, ¿sí?, ya iniciado el mes de diciembre, tenemos que seguir hablando sobre educación. ¿Con qué tema, Sandra? Y bueno, este año en este momento está la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata y están discutiendo distintos aspectos. Básicamente el tema más importante es la profundización en políticas educativas que va a tener Iberoamérica para como proyectos a futuro y realmente leer este proyecto es terrible porque es más de lo mismo, es una profundización de la destrucción de la educación pública en realidad y de un vaciamiento de contenidos igual que de presupuestos y de desresponsabilización absoluta del Estado en lo que significa la educación pública. Es decir, la escuela pública tal y cual como la conocemos para la Argentina, en lugar de, volveríamos atrás, a ver, algo que siempre hablo con mis alumnos cuando hablamos de escuela pública, de qué es la escuela pública, el planteo de que la escuela pública tal y cual como la conocemos en la Argentina no existe en el resto de América Latina. La escuela pública en todos los niveles, en todos los lugares, en todos los barrios, en todos los pequeños pueblitos del medio del monte, como existen en la Argentina, no existen en el resto de América Latina. Sí, podría decirse que el único país, aclaremos esta diferencia, ¿no? Excepto Cuba. Claro, capitalista, ¿sí? En el cual existe una cobertura similar a la de Argentina, es el caso de Uruguay. Uruguay, ¿sí? Exacto. Lo que pasa es que Uruguay es tan pequeño que en proporción con la cantidad de escuelas y de presupuesto, pero son los dos únicos. No, obviamente, el Ministerio de Educación, por citar un caso de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, maneja un presupuesto mayor y tiene más cantidad de servicios educativos que el de muchísimos estados nacionales de América Latina, dada su extensión territorial y su cantidad de habitantes. Pero cuando uno se encuentra con cualquier... yo he tenido la suerte de compartir con docentes y con militantes de otros países encuentros, y uno cuenta la realidad de nuestra escolaridad, tampoco no lo pueden creer porque para ellos la escuela pública significa un lugar restringido, pequeño, inaccesible para la gente más humilde. Bueno, pero en lugar de, vendría a ser este modelo con todas las falencias que tiene y con todo lo que uno lucha día a día para no vaciar de contenido, para no destruirlo, en lugar de multiplicar este modelo argentino, que sería un modelo ideal, o el uruguayo, es todo lo contrario, es las políticas demarcadas aquí van más allá, más a la privatización, al vaciamiento económico y al vaciamiento ideológico, al vaciamiento de contenidos. A ver, pero vamos a meternos ya en lo que dice el documento y cuáles serían sus tópicos centrales. No es llamativo quizás para nosotros, pero sí para aquellos que legítimamente creen que la nueva Ley Nacional de Educación significó un paso adelante en relación a lo que fue la ley federal, que en este documento se utilice el mismo vocabulario, la misma terminología, el mismo perfil ideológico que se ha utilizado en la Ley Nacional de la Educación. Vamos a algunas citas del mismo, ¿no? Pero no solamente para esos que pensaban eso, digo, pensaba en el programa de ayer de Aliberti hablando todos los grupos que estaban ahí militantes defendiendo estos gobiernos revolucionarios de América Latina que suscriben esta porquería de ley que es igual que a la neoliberal. A ver, sí, Sandra, pero esos sectores que ven en este un gobierno nacional y popular o que creen que la militancia nace con este gobierno son los que creen que la Ley Nacional de la Educación va en un sentido transformador y que significa un paso adelante en relación a las leyes neoliberales. Son coherentes con lo que piensan. Sí, está bien, pero digo, mi pregunta es, ¿no saben leer? Sí, saben leer, pero están convencidos, y por eso creo que la elección del tema, el reino del todavía, estamos en el reino del todavía, que a la izquierda de este gobierno está el precipicio de la pared. Obviamente son sectores que tienen una lógica de conciliación de clase, son sectores que creen que es imposible avanzar más que esto. Es por eso que suscriben, con énfasis revolucionario si se quiere, a medidas permanentemente contradictorias de un gobierno, ¿sí?, que se jacta de nacional y popular, pero que es el que más deuda externa ha pagado en el último tiempo. Que se jacta de defensor de los derechos humanos, pero es el que más caso de gatillo fácil ha tenido, ¿sí? Que se jacta de democratizar las prácticas políticas, pero que construye con lo peor de la burocracia sindical y con lo peor de los varones del conurbano bonaerense. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué piensan estos compañeros? Que es un gobierno en disputa. Obviamente nosotros tenemos una caracterización diferente. ¿Sí? Bueno, pero vamos a hacer un punteo, Sandra, breve, de lo que dice este documento aprobado en la cumbre. Vamos a lo serio, sería Castillo, ¿no?, quiere orientarme. A ver, el documento plantea, en un primer lugar, que no parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que sería necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. En esta cita del documento, y durante todo el desarrollo del mismo, se ve claramente cómo se plantea profundizar las políticas educativas que hace tiempo vienen deteriorando la escuela pública. Este documento dice más adelante: es necesaria una nueva dinámica que acelere la transformación educativa, ¿no? O sea, el vocabulario, ¿no?, permanente. Bueno, el documento dice también que hay que buscar nuevos aliados necesarios para el consenso social, que en el documento se lo menciona como gobernabilidad y participación social. Y dice que el éxito de este proyecto exige la colaboración comprometida de familias, asociaciones de alumnos, organizaciones sociales, voluntarios, empresas o alumnos universitarios. A ver, otra vez el sector privado participando en las decisiones públicas. Digo, la Ley Nacional de Educación plantea eso, ¿no? Uh-huh. O alumnos universitarios, una forma de tercerización y de precarización con pasantes universitarios en las escuelas públicas. También tienen que colaborar los municipios para mantener abiertas las escuelas durante los fines de semana. Con programas de la ONG y fundación. Nunca pensar en abrir un club, una canchita, no, eso no, la escuela que haga todo. Bueno, a ver, fíjense. Y dice también que las municipalidades, ¿no? Aparece, ¿no? Otra vez el tema de la municipalización. La descentralización. Se plantea descentralizar las responsabilidades. A ver, ¿esto qué quiere decir? Diluir el papel del Estado Nacional, ¿sí? Obviamente. Al tiempo que se busca fomentar el uso de recursos externos. ¿Qué se le exige al Estado? Mayor centralización en el control y la evaluación. O sea, una centralidad en cuanto a lo que es la currícula, ¿sí?, y una descentralidad en cuanto a lo que es el financiamiento. El rol de las empresas. ¿Qué dice el documento? Es necesario destacar la importancia de la colaboración empresarial para lograr la necesaria transformación de la educación técnico-profesional. Recuerdo para volvemos los a lo oyentes, mismo de, ley por, claro, de la ley de educación, técnica, ¿sí?, sancionada durante el gobierno de Kirchner, ¿no?, en la que plantea claramente que este es el objetivo de la educación técnica. La ayuda de los sectores empresariales y sindicales ha de facilitar la definición de competencias profesionales. Término de los 90, ¿te acordás? Las competencias, ¿no? Sí, sí. Y la posibilidad de que los alumnos realicen prácticas necesarias y el reconocimiento de títulos obtenidos para la contratación de trabajadores cualificados. La fábrica nos va, pero aparte, la fábrica nos va a decir qué título necesitan y nosotros le vamos a dar ese título. Sí. ¿No? Vamos a educar en base a lo que necesita esa fábrica, esa lo que sea. Bueno, en relación a la universidad. Dice, el sector privado marcha a la vanguardia en la investigación y el desarrollo el mundial. El sector privado, hijos de mil. Y cuenta con gran parte de la financiación, de los conocimientos y el personal. Los gobiernos necesitan promover vínculos entre las universidades y las empresas. ¿Qué hijos de puta? Bueno. Perdón. No, está bien, está bien. Ya eso es el desborde absoluto, porque con la vacuna contra la gripe A se vio. La vacuna de la gripe A en la Argentina estaba hecha, Cristina diciendo por micrófonos que nosotros íbamos a producir la vacuna, los profesionales argentinos diciendo que ya estaba, pero que el gobierno argentino nunca le dio la plata para que se multiplicara en cientos de miles de vacunas, y se pagó 4 veces más las vacunas a la, ¿cómo que se llama?, a este super mercado empresario, sector privado, vanguardia de investigación, que nos afanó y nos rompió el Ketegedi cuando lo teníamos hecho en la Argentina por 2 mangos menos. Bueno, universidades habíamos quedado, ¿no? Sí. Plantea lo siguiente. La progresiva reasignación del gasto por nivel educativo. Y dice,

usalo. Si tenés algo que decir, llamanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, acá estamos con mucho palo. Nos podés, te podés comunicar con nosotros llamándonos al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-54-0359. Bueno, Graciela, sí, ¿no? Nos mandaba un mensaje diciendo qué queríamos con dirigentes conciliadores, con el gobierno como Yasky. No queremos nada, en realidad. Otro mensaje, buenas compañeras, mucho palo. ¿No van a salir desde la costa? Preguntan. No vamos a salir desde la costa. Ni sueñes, Chaza. Dice que lo felicita por el año de radio, por editorial que resume muy bien todos. Y nos envía abrazos. Muchas gracias. Tenemos un mensaje más. Ya vamos a él. ¿Sí? Ahí está entrando. Mensaje que dice que esto que comentábamos recién sobre el documento, sobre los planes educativos de aquí al 2021, aprobado en la cumbre iberoamericana de Mar del Plata, es la profundización del neoliberalismo, perdón. Ahora, lo privado habla a través de lo público, la descentralización del Estado en su responsabilidad política y financiera también responden a evitar la nacionalización de las protestas sociales. Mensaje enviado por nuestro amigo y compañero Diego. Gracias, Diego. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Bueno, les queríamos contar que ya venimos a lo largo de todos estos programas contando cuál es la situación de los bachilleratos populares y la lucha que se viene dando a lo largo de varios años por el reconocimiento de los títulos y un montón de pedidos más que se vienen sumando, pero bueno, lo más importante en esta instancia sería el reconocimiento de títulos, porque estarían terminando alumnos sin tener el título habilitante, sería. Y bueno, en esta lucha que fue en progreso y que fue avanzando, este último jueves hubo una entrevista en La Plata con el señor ministro Porto, Gabriel. Contanos. Sí, bueno, a ver, una cosita, ¿no? Puntualizando en esto de la lucha y la movilización. En el mes de noviembre, la Coordinadora de Bachilleratos Populares, sí, y CEIP, espacio el cual integramos nosotros, han decidido llevar adelante un plan de acción con dos medidas de lucha en las calles, que han sido la movilización a La Plata el martes 9 de noviembre, movilización en la que han asistido alrededor de 1000 compañeros, y el jueves 25 hicimos una movilización al Palacio Pizurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del Ministerio de Educación de la Nación, movilizando desde Plaza Congreso, haciendo un escrache frente a la Casa de la Provincia y finalmente cortando Callao y Paraguay frente a al Ministerio de Educación. A la plaza, precisamente. Es decir, nosotros hemos contado lo que había pasado ya el 9 y bueno, el 25, esta medida del 25 fue una medida, la otra medida planteada como de impacto para los medios, el corte en la Ciudad de Buenos Aires tienen en esas cosas. Y finalmente, sí, impacto también en lo que es la dirigencia política, claro, de la provincia de Buenos Aires, porque locos. Esa movilización es la que permite finalmente concertar esta reunión con el subsecretario ministro de Educación, Daniel Belinche, y con Mario Porto. Bueno, hemos estado nosotros en esa reunión. Sí, les queremos contar a nuestros oyentes que como representante de la CEIP fue acá el compañero Gabriel, que nos va a contar cuál fue su experiencia de entrevistarse con los capos capitos de la provincia de Buenos Aires. A ver, podemos, lo que pasó en la reunión, digamos que, bueno, como bien dijiste, me ha tocado estar presente ahí. Puede dividirse la reunión, una reunión larguísima de 4 horas en el ministerio. Una pesadilla. Sí, sí, una pesadilla terrible. Sobre todo para personas adictas al tabaco, como yo, no poder fumar durante 4 horas ha sido bastante complejo. En el, la cual podían marcarse 3 momentos bien diferenciados. Un primer momento muy tenso, ¿sí?, en el que el subsecretario de Educación, Daniel Belinche, nos recrimina fuertemente, nos increpa, diciendo que él no entendía por qué habíamos hecho la movilización del jueves 25, perdón, del miércoles 24, dije mal la fecha yo, sí, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ellos tenían voluntad política de avanzar en el pago de salarios a los 7 bachilleratos ya reconocidos y al reconocimiento de los otros 11 que estamos en el espacio de la coordinadora, y que esa marcha no era necesaria. A lo cual nosotros le contestamos que él no nos marcaba la agenda de lucha y que nosotros consideramos esa marcha como necesaria porque no se había establecido todavía ninguna fecha para el pago de salarios, ni se había establecido el tema de fechas para el reconocimiento de los bachilleratos populares. Una segunda parte de la reunión podría decirse que tuvo características más bien técnicas. Ahí quedamos reunidos con las asesoras del subsecretario de Educación, y empezó a haber como una especie de juego de chicanas relacionados con, bueno, ustedes tienen bachilleratos con 5 alumnos y con 20 docentes, bueno, ustedes son capaces de dar clases de verdad frente a un curso compuesto por 40 alumnos, a lo que nosotros le respondimos que eso no era su tarea, sino que eso lo tienen que hacer los inspectores y demás, no tiene por qué preocuparse el gobierno por eso. Es muy concretito el asunto. Y ahí nosotros proponemos, y esto en cierta medida destraba la reunión, elaborar un cronograma de trabajo a partir de poner a conocimiento de ellos las características de los 11 bachilleratos que todavía no están reconocidos. ¿Sí? Es decir, para que no aparezcan con estas nuevas chicanas, clarificar en papel cuáles son las características de los bachilleratos y olvidar. A ver, en todas las reuniones previas habíamos clarificado. No solamente eso, sino que se han presentado los proyectos de formación de cada uno de los bachilleratos por los distritos correspondientes, a los inspectores correspondientes, sí, en donde se detalla al máximo la composición y la formación y el funcionamiento de cada uno de esos bachilleratos. Es decir, las chicanas tienen obviamente otro objetivo y vienen por otro lugar, pero bueno, es una forma de destrabar esa situación. Bueno, en la medida en que con argumentos vamos rebatiendo estas posturas, entramos a la tercera etapa en la reunión, en la que primó el clima de cordialidad y camaradería. Qué maravilla. Bueno, entra el viceministro, que en realidad su cargo es subsecretario de Educación, pero cumple funciones de viceministro, planteándonos que nuestros proyectos eran cualitativamente superiores a los que ellos gestionan, planteándonos que estas experiencias tenemos que sistematizarlas, y ahí nos dice una frase fabulosa. Nos dice, porque miren, muchachos, guita hay acá. Ofreciéndonos. El problema es que se la afanan, digo. Ofreciéndonos armar capacitaciones a partir de nuestras experiencias. A lo cual le respondimos que eso no nos interesaba, porque lo que nos interesa es los 4 puntos que venimos reclamando: pago de salario de los trabajadores de bachilleratos populares, reconocimiento integral para todos los bachilleratos populares, inversión en infraestructura y beca para los estudiantes. Exacto. De ahí no nos movíamos nosotros. Bueno, ahí empieza a preguntar sobre las características de nuestra organización, tratando de plantear una especie de discusión ideológica, ¿no? Diciendo, ustedes son marxistas, pero nosotros somos nacionales y populares, ustedes creen en las clases, pero nosotros creemos en los sectores populares. Discusión en la que tampoco entramos porque no nos interesa discutir ideología obviamente con funcionarios del gobierno, ¿sí? Menos. Ahí vamos a discutir política, ¿sí? Y con la lucha el objetivo es impulsar nuestro reclamo. Bueno, ingresa el ministro, sigue la reunión en la misma tónica, Oporto pondera y valora el emprendimiento que estamos llevando nosotros adelante, plantea que las reuniones tienen que seguir, y es ahí que se logra firmar un acta de compromiso, ¿sí? A ver, convengamos esto, es un acta de compromiso. Está bien, pero es un acta de compromiso firmada por puño y letra del señor Oporto. Sabemos los límites que tiene esto. Sí, sí, que pero, el año que viene cesa. Sería en el cargo, por favor. Un paso más en la lucha. ¿Y a qué se comprometió este señor Oporto? A ver, ¿qué se compromete? Concretamente, que la dirección de escuelas se va a efectivizar el pago de haberes a partir del ciclo 2011 a los docentes de los bachilleratos que a continuación se detallan. Bachillerato Popular Simón Rodríguez, Tierra y Libertad, Centro Cultural de los Trabajadores, Carlos Fuente Alba, que funciona en Luján, Roca Negra, 19 de diciembre y Raíces. Un par de aclaraciones con esto, 19 de diciembre funciona en una fábrica recuperada, ¿sí? Sí. La fábrica 19 de diciembre, que es una fábrica de caños y estructuras metálicas. Digo, esta cuestión de la educación popular vinculada a la clase trabajadora. A la clase trabajadora. ¿No? Algo importante a destacar. Y este punto tiene una cuestión importante. A los docentes, no plantea el tema de la POF ni nada de eso, por lo que este punto habilitaría el pago de salarios a las parejas pedagógicas, sí. ¿Sí? Que es una metodología habitual en los bachilleratos populares. Y que la dirección de escuelas, en segundo lugar, se compromete a partir de febrero a conformar una mesa de trabajo con los 11 bachilleratos que todavía no están reconocidos, o sea que no pueden entregar títulos oficiales. Sí. Plantea que se conformará a su vez un acto administrativo para que las jefaturas distritales comiencen el proceso de inspección de estos 11 bachilleratos. Ajá. ¿Sí? Por lo que estamos o hemos dado un paso más en lo que es el reconocimiento. Claro, sí, sí, ya el supervisor zonal, la inspectora, de hecho, nos puede venir a supervisar, es una parte fundamental en el reconocimiento de los bachilleratos. A ver, y una cosa con esto, ¿no? Esta supervisión, y nosotros lo creo que lo vamos a plantear claramente, los ámbitos que lo tengamos que aclarar, tiene que respetar la particularidad de los bachilleratos populares. Obviamente. ¿Sí? Que no me vengan con que falta el matafuego con el cartelito rayado rojo y blanco, ¿sí? Bueno, no, igual en ninguna de las escuelas que yo trabajo hay un matafuego. Claro, bueno, que no vengan con las cuestiones edilicias, ¿sí? Perdón, perdón. Bueno, pero a ver, Sandra, lo van a plantear. Si son capaces que a nosotros nos van a romper los cocos allá, y en la escuela que trabajamos todos los días no pasa nada. No solo las estatales, la pregunta es cuántas escuelas de gestión privada no cumplen con ninguno de estos requisitos, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, sabemos que es a lo que nos enfrentamos y no... Obviamente. Nos preocupa demasiado. Me contaron las malas lenguas que Oporto te quería mucho. No, eso no, en absoluto. No, te trató bien. Sí, te digo, fue cordial la reunión. Fue una reunión de diálogo, básicamente, en la que no seguimos posturas. Y bueno, estás hablando con un funcionario que circunstancialmente ocupa ese lugar. Sí, nada sí, más sí, que sí, eso. Sí, sí. No. Bueno, Gabriel, vamos a una cortina. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Bueno, nos acaba de entrar un mensaje, pedimos disculpas, en el que Cecilia nos dice que leamos mejor los mensajes porque perdió sentido. Así que vamos a hacer, antes de que termine el programa, vamos a volver a leer otra vez el mensaje de Graciela que nos mandó porque creo que lo leímos mal y ha perdido, digamos, Dijo que no podíamos esperar nada revolucionario, nada... Sí, pero parece que lo leí mal, pedimos disculpas del caso, antes de que termine el programa volvemos a leerlo. Bueno, de sindicales. Yasky, es decir, ahora que volvemos a Yasky veremos lo que dice Graciela, se confirma. A ver, elecciones de la CTA. ¿Terminarán en algún momento estas elecciones? ¿Quién sabe? Se anularon las elecciones en varias provincias, se van a volver a hacer... Empiezan a pelearse porque uno dice que los padrones están inflados, el otro dice que no están inflados, y están inflados y no están inflados, y nos están inflando a todos nosotros. Bueno, a ver, y ahora habría elecciones el 9 de diciembre. Yasky, digamos, ha hecho un juego de chicanas permanente, ¿no? Desde la proclamación de su victoria irrefrenable en todo el país, a decir que ganó por un estrecho margen, y al tener que asumir su derrota, planteó el tema del fraude llevado adelante por la lista 1 de Michelle, eso ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El mensaje, ¿qué podemos esperar con un representante gremial oficialista como Yasky? leído correctamente, nos enviaba Graciela. Ahora vamos a ver qué podemos esperar con un representante oficialista como Yasky. Bueno, concretamente, Micheli confirmó que las elecciones son el 9 de diciembre en aquellos distritos donde se detectaron irregularidades en los comicios del 23 de septiembre. Y Yasky rechazó esa convocatoria y plantea que la contienda electoral va a llevarse en marzo. Está bueno porque va a haber elecciones en diciembre, elecciones en marzo. Podríamos nosotros, docentes en lucha, decidir que hay elecciones en julio. Total, nadie nos va a dar bola, pero no importa. No, a ver, digo, el tema cómo se derrumba, ¿no? Este discurso de esta supuesta democracia sindical. No, perdón, la CTA es absolutamente democrática, antiburocrática, y por eso hay elecciones directas que permiten a sus afiliados elegir a sus delegados sindicales en forma directa. Y las elecciones van a ser en diciembre, y para los que no quieran en diciembre, en marzo, si son amigos de Yasky. Cada uno decide si sos amigo de Micheli y votás en diciembre, y si sos amigo de Yasky, votás en marzo. A ver, esto revela una cosa: la CTA está en un punto de no retorno, se fractura, ¿sí? Esto ya es inevitable, no hay vuelta atrás a esto. Y acá el gobierno también, obviamente, metió su cuchara, así como infló padrones con militantes, y con trabajadores precarizados de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja para torcer la elección y garantizar el triunfo de Hugo Yasky. Se suma a esto la decisión del ministro Carlos Tomada de prorrogar el mandato de Yasky. Obvio. Esto, porque la democracia sindical es así, es el ministro el que le alarga el mandato, claro. No los trabajadores. Digo, yo estoy equivocada. No, a ver, en un caso, sería comprensible que en un caso... cómo plantearlo, en el cual hay un diferendo electoral, intervenga el Ministerio de Trabajo, eso es comprensible porque es una atribución del Estado, pero en este caso no es que hay un diferendo electoral, hay el desconocimiento por parte de una lista de la derrota. Sí. No se bancan que perdieron en todo el país. Lo que pasa es que se dibuja totalmente la figura de Yasky, ¿no? Bueno, Tomada en estos días dice que en relación a lo que es lograr el pacto social con sectores sindicales, empresariales y el gobierno, hay voluntad para lograr un pacto. En entrevistas concedidas a diferentes medios, Tomada dijo que es optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo social tripartito en el corto plazo. ¿Qué sectores participarían de este acuerdo social tripartito? Obviamente, los sindicatos, el Estado y las patronales. ¿Pero qué sindicatos? Tomada dice que probablemente la semana que viene tengamos una reunión con representantes de la Unión Industrial, el Grupo de los Seis, que nuclea diferentes cámaras empresarias, la CGT y la CTA. La pregunta es esta: ¿la CTA tiene personería gremial y no nos enteramos? Claro. Bueno, en otro orden de cosas... ¿qué parte de la CTA irá? ¿Yasky o Micheli? Creo que la respuesta queda clara, ¿no? Al que le alargó el mandato. Bueno, y una noticia más que queríamos dar con el tema sindical es la detención del secretario general de la seccional Las Heras de ATE en la provincia de Santa Cruz, que fue procesado por el juez Kelin a partir de una protesta que los trabajadores realizan el miércoles 1 de diciembre, que consistió en un corte de ruta en esa localidad santacruceña. ¿Qué le tiró por la cabeza a Kelin? Intimidación pública, sí. ¿Sí? Como causa principal, que es una causa que contempla varios años de prisión. Bueno, distintos sectores sindicales, obviamente de la CTA de Micheli, ¿sí?, se han declarado en estado de alerta exigiendo la inmediata liberación. De Guineo, que es secretario general de ATE seccional Las Heras. Bueno, un mensaje más. ¿En qué sindicato debe encuadrarse un docente de un bachillerato popular? ¿En uno que los apoya como en Capital o en uno que los ningunea como en la provincia? Es una lástima. Esto dice el mensaje. Muchas gracias. Y está entrando otro mensaje. Vamos para atrás. No está entrando otro mensaje. Está Gabriel entrando, está colgado. Está entrando otro mensaje. No está mensaje. Gabriel, no, ya ver, te contagiaste. Estábamos separados. Estábamos separados. Sandra, es el problema de cuando uno maneja un celular que no es el tuyo, no sabes exactamente qué botón tenés que apretar. Bueno, estamos ya casi sobre... Nos olvidamos de contar a los compañeros, Sandra, que no tuvieron la suerte y la felicidad de presenciar la asamblea maravillosa que tuvimos el lunes pasado. Les recordamos que ahora la asamblea de balance y de SUTEBA se hace a fin de año, no se hace a principio de año. Y la asamblea se hizo el lunes pasado. Bueno, como sucede a esta altura del año, todos estamos cerrando notas. Aparte de cansados, cerrando notas. Imposible faltar a la escuela para ir a una asamblea, por ejemplo, en mi caso, que tengo que entregar promedios, último día de clase. Igualmente, como siempre, ya sabemos el funcionamiento de estas asambleas, en donde se lee el balance y se anula la posibilidad de cualquier tipo de discusión inmediatamente ha terminado de leer el balance, la moción de orden y pedir hablar, y se aprueba el balance. Sí, aclaramos que nosotros no hemos participado en esta ocasión en la asamblea porque consideramos que no era un espacio de debate y de discusión política, ¿sí? Decisión de la cual nos hacemos cargo. Nos estamos haciendo, asumiendo esa situación después de 4 años de tratar de plantear la discusión política y la vamos a seguir planteando, pero concretamente en esta etapa creemos que esta asamblea no determinaba nada más que una parateada colosal para reafirmar el rumbo sobre político. Sobre todo sumándosele que ya... es más, hasta la CETERA aprobó el balance sin que lo hayamos aprobado nosotros en las organizaciones de base. Es decir, sí, primero se aprueba arriba hacia abajo, en lugar de abajo hacia arriba, en esta super democracia sindical que tenemos. A ver, Sandra, la dinámica de los procesos sociales determina dónde se para cada uno, y esto es algo inevitable. Que insisto con esta idea, ¿no? Los sectores opositores tenemos que asumir los múltiples errores que hemos tenido. Uh-huh. Por no tener la capacidad de torcer esto, y también tenemos que reconocer la gran habilidad que las conducciones oficiales han tenido para reafirmar este rumbo político. La sí, honestidad intelectual creo que es fundamental para cualquier proceso de construcción. No hay duda, sí. Bueno, digo, me planteo seriamente, 20, hasta las manos, 25 años de oposición y sigo acá. Estamos hasta las manos con la hora ya. Por suerte nos está operando Víctor, porque si estuviera Martín Raffo estaría... Nos hubiera rajado a patadas. Todo tipo de aparte gestos. Porque no viene el programa de atrás, entonces tenemos ese changüí, ¿no? Sí, pero no corresponde que sea respetuoso de los tiempos de la radio. Bueno, Sandra, nos escuchamos la semana que viene. Seguimos resistiendo, ¿sí? Sí. Y nos vamos resistiendo al palo. Thank you.